El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. En cierta ocasión, un joven llega a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habla con el responsable y este, al ver el aspecto y fortaleza de aquel joven, lo aceptó. Dijo, listo, sí puede trabajar. Lo recibimos y entonces le dijo, puedes empezar mañana mismo. Durante su primer día en la montaña, trabajó duramente y cortó muchos árboles con su hacha. El segundo día, trabajó tanto como el primero, pero su producción fue casi la mitad del primer día. El tercer día, se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento, golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron muy malos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó, «Joven, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha?» Y el joven respondió, «La verdad, realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles». Aquí viene la reflexión para esta dosis. Y tal vez es tiempo de afilar nuestra hacha, porque te has dedicado tanto a trabajar en lo que hagas, no sé qué haces, que has dejado de afilar tu hacha. ¿Qué es afilar el hacha? Para mí en este día, creo que afilar el hacha es volver a nuestra fuente de poder, a nuestra fuente de energía, a aquel que nos da vida, la oración, buscar a Dios, me conecta, porque la oración es una forma en que yo aprendo a amar, a conectarme con los demás. En la oración yo escucho la voz de Dios, la misma palabra me dice que yo debo orar sin cesar, entonces mi actitud debe ser ir a la fuente, ir a afilar el hacha. Este joven no afiló el hacha y al primer día cortó mucho, el segundo no y el tercero grave. Yo creo que muchas cosas han pasado en nuestra vida y las enseñanzas, las lecciones, por fuertes que hayan sido en el pasado, van a ser mejores si aprendemos a corregir. Entonces, creo que la falta de oración nos hace caer en mal, nos hace cometer errores, nos hace perdernos de la directriz que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios dice que de mañana me voy a presentar delante de Él y voy a esperar. Dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay promesas maravillosas para tu vida. Y cercano está Jehová de los ejércitos a todos aquellos que le buscamos. A todos aquellos que le invocamos. Hoy no es la excepción. Hoy el Señor quiere que tú afiles tu hacha, que tú afiles tu relación con Él, para que podamos salir a cortar todo lo que se venga a enfrentar en contra de nosotros. Cualquier adversidad, cualquier logro importante, porque a veces las mismas cosas buenas nos hacen alejarnos del propósito. Y Él es nuestro mejor ejemplo. El mismo Jesús dice que a todos los que nosotros... La palabra de Dios dice que a todos los que le invocamos, vamos a verlo, vamos a ver su gloria. Jesús cuando estuvo en la tierra nos dio ejemplo de una vida de devoción. Él era un hombre de oración y Él dijo que lo imitáramos. Hoy es un día que tienes que hacer un alto y decir, me voy a arrodillar un momento y voy a darle gracias a Dios y voy a decirle, Señor, dirige mis pasos. Padre bueno y eterno, dirige nuestra vida, dirige mis pasos, dirige mis pensamientos, pero lo que primero haga yo en el día debe ser encontrarme contigo, hablar contigo, pedir tu directriz, pedir tu favor. Gracias porque me tienes con vida y gracias porque hay una nueva oportunidad para mí. En el nombre de Jesús te bendigo y acompáñame esta noche en las olas con Dios. Tengamos un tiempo con Él para experimentar lo que Él tiene para nosotros. Es un tiempo virtualmente para ti que no tienes dónde congregarte, dónde asistir, estás lejos. Creo que es importante tener un tiempo a solas con Dios. Tú te metes a YouTube, buscas Roca Estéreo, Roca con K. Y ahí hacemos a solas con Dios todos. Y vas a ver la mano de Dios. Acompáñame y esta noche oremos por todas estas necesidades. Te mando un abrazo y te bendigo. La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.